Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. PES Platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Sean bienvenidos, colegas, estamos iniciando este PES Platicando en esta tardecita de viernes en la zona Volcanes. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM La Voladora Radio. Los saluda Ulises Caballero y les voy a compartir los contactos en cabina. Es el 5540261814. Nuestras redes sociales es Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. También tenemos página de internet www.lavoladora.org. Sean parte de esta comunidad, colegas, y pues bueno, vamos a iniciar este programa. Tenemos a nuestro queridísimo AZK, que nos está haciendo el favor de acompañarnos y de iluminarnos, guiarnos en este mágico mundo de los videojuegos. ¿Y cómo estás, mi querido AZK? Bien, un poquito cansado, pero todo bien, ¿eh? Ahí revisando todas las novedades que han surgido justo esta semana y la semana pasada, pero bien, ¿eh? Bien, a gusto. Ok. Bueno, entonces vamos a iniciar, colegas. Vamos a la primera sección, que es el mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Colegas, pues bueno, ya estamos de regreso y vamos a platicar las novedades, novedades de lo que es el fútbol, Nintendo, y pues vamos a hablar un poquito del mágico mundo de los videojuegos. Pero antes que nada, algo curioso, ¿no? Yo iba a decir novedades y curiosidades porque pues se dio la noticia de la salida de Adam Batty, que era gerente de marca en el fútbol a nivel global, o cómo se manejaba su puesto, mi queridísimo Azteca. Sí, de hecho sí, era gerente de marca global de la marca. De la marca, ok. Valga la redundancia. Bueno, ¿y qué opinas, colega? Porque tú subiste un ex donde decía que se venían cambios, muchos cambios, ¿no? Sí, pues al abandonar una persona de su calibre un puesto, pues va a dejar... En primera, un estilo de trabajo tiene que llegar distinto, porque él trabaja de una forma y la próxima persona que va a llegar tiene que trabajar de otra. Y también, pues, hemos visto que también aquí en Latinoamérica se perdió el gerente de marca, ha pasado varios meses y no hay reemplazo, y tampoco con la salida de Adam Batty hubo reemplazo luego, hasta la fecha sigue sin haber alguna persona involucrada en el puesto, ¿eh? También está medio extraño eso. Bueno, pues yo siento que se está haciendo más hacia Asia, ¿no? Todo se está volcando, todas las miradas, todo se está... a lo que me refiero es, están buscando personal interno. Tú ya me habías platicado que ya no iban a contratar gente de nacionalidades fuera de Asia, sino que ya iban a estar más como nacionalizados, más japoneses, ¿no, mi queridísimo Zeta? Sí, de hecho eso fue lo que se estuvo filtrando... Después de que se anunció la salida de este señor, que habían varios rumores que contaban eso, de que justo ya se estaba pensando que todo el control lo llevaría hacia, y pues hasta el momento se está cumpliendo, porque no hemos visto ni vacantes, no hemos visto por ahí algún anuncio en redes sociales o algo, nada, todo callado hasta el momento sobre el futuro de la marca eFootball para Occidente. Qué extraño. Bueno, ya no estábamos como que haciendo la idea de que pues todo lo que es el continente americano está descuidado. De hecho, el sudamericano pues todavía ahí tiene algo de liga brasileña, pero poco a poco se están perdiendo licencias. Como que ya no hay mucho interés de este lado del charco, y pues bueno, yo creo que se van a enfocar en Asia porque ahí está el dinero, ¿no? Por el momento, sí. Bueno, ok, colegas, pues ahí denos sus observaciones, déjenos los comentarios de qué opinan de esta salida tan abrupta. Yo no me esperaba que saliera Adam Batty en estas fechas, ni por qué. Platicábamos, ¿no?, que posiblemente, igual que Robbie Ron, le llegó alguna oportunidad de trabajo, una mejor opción laboral, y pues la aceptó. Bueno, en otro tipo, ya entrando ahora sí a las novedades, se dio, como tú lo dijiste, hace meses, que se venía la bomba de la actualización 4.40, donde pues la adicción del crossplay, aunque solo será para PC y consolas, se deja de lado a la categoría mobile, ¿no? Sí, cambiaron los planes ahí, me imagino, en estos últimos meses de Konami, de que quería pues mezclar todo en un mismo ecosistema, y hasta el momento pues ya se dejó claro que no va a ser así, nada más va a haber crossplay entre consolas, entre lo que son PCs, y el celular pues queda nada más entre celulares, y no hay nada que indique que en un futuro pues va a funcionar como habían dicho en 2022 con el roadmap, que hasta el momento pues se sigue cumpliendo, pero de formas muy cambiantes a lo que se había anunciado en su momento. Bueno, ¿cuál es tu opinión de esto? ¿Qué buenas tiene buena pinta en tu opinión? Ya se había tardado. ¿Cómo ves esto del cosplay? Pues era algo que ya tenía que estar sí o sí dentro del juego. Lamentablemente no lo supieron hacer hasta después de... después de 3 años. Y pues es algo necesario en un juego estilo free to play y también de deportes, ¿no? Había muchos dispositivos. Era ya momento de que pudieran mezclar tanto Xbox como PlayStation juntos para también realizar los torneos de eSports, para que no estuvieran realizando que uno, después que otro, o después la eliminación entre Xbox y PlayStation. Me parece algo positivo, y yo creo que varia gente también va a estar jugando más eFootball en este momento por el tema de que ya puedes jugar con amigos, aunque no sean de la misma plataforma. Bueno, mi querido Zetaka, pues esperemos que sí sirva, que este tipo de crossplay pues se llegue a ser algo que aliente a los jugadores a jugar más, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sucede, qué pasa. De hecho, lo que platicábamos era de que algunos jugadores ya se van a decantar por alguna consola favorita, en este caso que es pues Xbox, por el precio, ¿no?, de las transacciones o todo lo que se va a realizar. Sí, que aquí Xbox está en pesos mexicanos y Play está en dólares, y también Steam está en pesos mexicanos. Lamentablemente me he dado cuenta que la comunidad de PES o de eFootball tiene menos dinero que la comunidad de FC. A los de FC no les importa qué tantas cosas te venda EA, siempre las van a estar comprando, y como que siempre han querido como que ahorrar, ¿no? Entonces allí tienen la oportunidad de hacerlo ahorita en Xbox y también en PC, que te sale más barato comprar monedas que justamente en PlayStation. Ok, pues también pudimos observar que realizaste un live donde presentabas la actualización, y realizaste un gameplay donde había dos tipos de opciones de mover la cámara, ¿no?, de ver el juego. No, es la comparación de cómo se cambió el gameplay antes de la actualización y con esta actualización, que justo ahí se mencionaba lo del pase, de que ahorita con la nueva actualización, que es la 4.4.0, iba a mejorar lo que es el lanzamiento de pase para darle más realismo. Pero en pocas palabras, lo que se modificó es que es un movimiento distinto dependiendo la media del jugador. Ahora puedes mandar pases más precisos o con menos fuerza y demás. Así que estuvo bien. Hasta la semana pasada también se mejoraron los arqueros y estaban sacando varios balones. Ya con esta última actualización semanal que obtuvo este juego en esta semana, de nueva cuenta los porteros empezaron a hacer coladeras y se sienten muy parecidos a la actualización previa, así que eso le quita como que emoción, ¿eh? Si ahorita comparamos el cómo se lanzó la actualización de gameplay cuando llegó hace una semana, ahorita sí ha cambiado mucho, ¿eh? Yo ya dejé de jugar eFootball porque ya lo empecé a sentir muy parecido a como cuando estaba antes de esta actualización, ¿eh? Ya no me gustó. Me duró la emoción una semana. Ok, vamos un pequeño corte, mi querido AZ, y vamos a seguir platicando sobre esta actualización y pues que nos dejó una semana. Vamos un pequeño corte, colegas, y en un momento regresamos. Ves platicando con Ulises Caballero. Ves platicando con Ulises Caballero. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ves platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, sean bienvenidos al segundo bloque de su programa PES Platicando. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM. Los saluda Ulises Caballero. Iniciamos este segundo bloque, pero les comparto los contactos para que tengamos una buena comunicación y sean parte de la comunidad en redes sociales. Y pues bueno, ahí van. El WhatsApp es 5540261814. Nuestras redes sociales es Facebook, Extracts e Instagram como La Voladora Radio. Y nuestra página de internet es www.lavoladora.org. El teléfono en cabina es 5979785252. Y seguimos conversando con Aztaca, creador de contenido, con novedades de videojuegos, directos, mucho contenido de videojuegos y de anime. Y estamos platicando sobre la actualización de eFootball 4.4.0. Lo que comentábamos antes de ir, más bien, AZK comentaba que en la primera semana esta actualización hizo un cambio donde pues ahora los pases dependían mucho del jugador, ¿no? Y es lo que yo iba a... pues quería agregar eso. Yo estuve probando la semana y realmente los pases los daba muy mal. No sé, AZ, pero yo sentí, y sobre todo cuando los mandabas elevados, sí tenías que tener un buen jugador pasador, porque si no, eran lamentables. Dabas pases de rutina, que por ejemplo yo acostumbro a dar mucho bombeado, mucho pase elevado al centro, y lamentablemente en vez de ir al jugador, iban al portero, o daba pase filtrado elevado, y lejos de ser una ventaja, era una desventaja al jugador, porque me ganaba el defensa. La cobertura la realizaba el defensa muy fácil con ese pase, y pues sí tenías que tener un buen pasador para que estos pases fueran muy, muy... llegaran a buen puerto, ¿no? Uh-huh. En cuestión de porteros, sí hubo muchas animaciones, ¿no? Mucha forma de tapar del arquero, mucha realidad, realmente estuvo... Bueno, yo lo sentí en ese aspecto muy bien. Era más difícil anotar un gol, realmente. Había mucho rebote, pero los rebotes no iban directamente a los delanteros, era más... como hacia los defensas. No sé si tú lo sentiste así. Sí, estaba un poquito más como cómodo el tema de rebotes y también de arqueros, pero ahorita con la actualización semanal lo volví a sentir con el mismo gameplay de antes de la actualización, muy tosco. No puedes, por ejemplo, mandar a tus jugadores a que ataquen a ciertas foros, a ciertos lados, como en FC, donde le dices con L1 para que corra uno y se adelante, no nada. Así que como que a mí sí ya se me quitó la emoción, y como ya dije, me duró una semana el regresar a eFootball, y ahorita pues no. Yo creo que ya voy a dejarlo de jugar otro buen rato, porque no me gustó cómo se actualizó esta semana el juego. Regresaron. ¿Por qué habrá pasado esto de una buena actualidad? Bueno, mira, a mí no me gustó porque... yo lo jugué en mobile, solo en mobile. En mobile sí sentí que los pases era muy... no era... Es que sí está bien que los jugadores que tienen pues este tipo de... pues de ventaja, de que tienen mejor pues puntaje para dar pases, que tengan mejor habilidad, sí, pero estaban siendo muy rígidos, porque realmente eran pases muy rutinarios, ¿no? O sea, no eran pases que tú dices, mira, lo está dando de tres dedos. Y lo de los porteros sí era muy interesante, porque llegabas y era emocionante porque te tapaba, y luego rematabas y volvía a taparte, o sea, se levantaba el portero o tapaba ya, y era un poquito más funcional. Pero eso yo lo viví en mobile, y después, como tú dices, la semana volvió a hacer lo mismo, y como siempre, ¿no? De hecho, estuve jugando divisiones, y por lo regular cuando yo comienzo a jugar divisiones, pues haciendo muy fácil. Realmente casi todos los partidos son de invictos hasta llegar a no sé, a segunda división, y en este caso no. De hecho, no pude ascender en la primera oportunidad hasta la segunda. Entonces ya estaba muy, muy, muy, muy, muy difícil. Realmente lo sentí muy, muy difícil. Ahora, en consola no lo he probado, pero pues tú eres nuestros ojos en consola, y se le quitó la magia, ¿no? Pues es que te digo que regresó al gameplay de hace dos semanas, y a mí no me gustó desde hace mucho tiempo eso. Lo único que me gusta es que ahorita tiene el ritmo de FC, es muy rápido el juego, como que le dieron ese ritmo para que no se sintiera tan lento como en las actualizaciones pasadas. Pero como tú dices, el tema de los arqueros, hasta hace una semana se tiraban, respondían bien, en el uno contra uno era más fácil que tú taparas el balón, y ahorita regresamos a lo de siempre, de que el portero se avienta y le falta un brazo o una mano para que saque el balón, o te avientas y ni siquiera es al lado donde tiran. No, está aburridón, aburridón el juego ahorita. En el tema de competitivo, ya tiene mucho tiempo que ya no entro a lo de divisiones. Sinceramente a mí me aburrió después de como cuatro veces que me botaban de nuevo a la sexta y después tenía que volver a bajar, y ya no me gustó. Estoy probando el modo divisiones contra la inteligencia artificial y lo sentí agradable en los primeros partidos, y después también me aburrió, pero pues es que eso es lo mismo, ¿no? Sigue teniendo ahí un poquito más de falta de contenido, pero... si a ti te gusta el gameplay y te gusta el cómo funciona el fútbol, siento yo que vas a seguir regresando. Bueno, está bien, mi querido Azteca, pues realmente en mobile ahorita lo siento estable. sí es un poco frustrante, más cuando tú eres el portero o el equipo que al que le están disparando, que no ten goles de ese tipo de disparos, ¿no? Y es lo que mucha gente se acostumbra a disparar desde afuera por esa situación. ¿Por qué? Porque pues, saben que a lo mejor hay, no sé si es un bug, no sé si es cuestión de la programación, pero pues, es fácil anotar desde afuera. Bueno, lamentablemente está así. También manejaste de que tuviste como novedades en tu página, en tu aplicación de Fútbol News MX, que pues la Liga Brasileña tiene de nueva cuenta, tiene los logos, kits y nombres licenciados en la actualización. ¿Qué opinas de este regreso? Pues yo digo que uno de los mercados que ahorita nada más están peleando es el de Brasil aquí en Latinoamérica. Y está bien a medias porque lo que son kits, logos y nombre ya son reales, pero hasta donde yo me quedé, algunos equipos por ahí estaban medio ficticios. Me comentó por ahí un seguidor que ya con la activación de servidores ya estaban bien los jugadores, pero después no aparecía Neymar en Santos siendo embajador del videojuego, así que con todo un caos, ¿no? Como siempre el tema de licencias. Y el rumor sigue bastante fuerte de que también FC está por ahí tratando de negociar algunas licencias para que lleguen al juego, porque pues también mucha gente de Brasil juega FC y que les gusta y demás, ¿no? Pero hasta el momento pienso yo que nada más eFootball tiene por ahí el monopolio, y mientras más o menos lo actualicen, más o menos den por ahí contenido, la gente de ese país los va a seguir siguiendo, ¿no? Los va a seguir por ahí tratando de comprar sus cartas que lancen y demás. Bueno, también en otra novedad que diste a conocer en tu app fue el regreso del Estadio Azteca. ¿Qué crees que significa esto de que regresa el gloriosísimo Estadio Azteca? Yo pienso que más de que regrese la Liga MX, que yo siento que ya se perdió desde hace ya mucho tiempo, es tema contractual. Yo creo que la gente de Konami pensaba que al ser partners nos iban a dar la oportunidad de poner al Azteca, pero después como que llegaron que sí. Recordemos que cuando quitaron las licencias de todos los equipos de la Liga MX, habían quitado antes la de América, y con la actualización, o mejor dicho con los servidores, volvía a estar licenciado la América. Así que yo siento más que es tema por ahí contractual, que ni ellos saben qué compraron, ¿eh? Yo creo que ni siquiera saben hasta dónde les da el contrato, y yo creo que ahorita van a utilizarlo hasta donde puedan para seguir aprovechando la licencia del América, que por ahora pues sigue como equipo exclusivo de eFootball. También subiste como nota nuevo equipo oculto en eFootball. ¿Esto qué significa? Eso fue hace unos días que justo se filtró por ahí que llegó un equipo entre comillas secreto de lo que es el Borussia Dortmund, si no me equivoco, que ahí viene ya el nombre y todo, pero es como un indicio de que puede que llegue al juego, ¿eh? Puede, no es algo ya oficial. Sí. Recordemos esa decepción que nos dio a los seguidores de PES cuando de la nada el contrato que tenían lo rompieron y se fueron con FIFA todavía en ese tiempo, y pues tuvieron que ingresar al Schalke 04, ¿no? Que en esos tiempos pues era un buen equipo, ya ahorita no, pero en esos tiempos tenía varios jugadores interesantes. Sí, no. Era una buena licencia que se le había pues tomado mucho cariño, porque pues se escaneó el estadio, o sea, fue tanto cariño que se le... Y luego el odio. Pero bueno. También comentas que eliminará estas dos funciones eFootball. ¿Qué funciones son? Según rumores, no soy yo, según un rumor por ahí de internet, se comentaba que por el aviso de que ya no va a haber crossplay con móviles, las dos funciones que serían eliminando sería justo esa, el crossplay de móviles con consolas, y la segunda sería lo que es el control también para móvil, que también en su momento se promocionó mucho. Y eso del control lo comentamos en vivo cuando estábamos haciendo por ahí la revisión de la actualización, que les comentaba a nuestro público que con la eliminación del crossplay para celulares también se iba a eliminar el control, porque el control iba a funcionar como el código para que tanto PCs, consolas y móviles fueran compatibles. Pero al momento de eliminar tú la parte del crossplay entre celulares, PC y consolas, ya no te sirve de nada que el juego cuente con código para el control. Ya sería nada más ocupar espacio a lo tonto, porque pues no van a ser compatibles al final. Ok, también platicas sobre las novedades que tiene en esta semana. ¿Qué opinas de todo lo que nos está ofreciendo esta nueva semana de fútbol? Pues lo mismo de siempre, cartas, eventos repetidos. La emoción pues duró poco sobre el gameplay de la nueva actualización y el nuevo modo contra... el modo divisiones contra la IA, pero pues se sigue repitiendo todo, ¿eh? El tema de contenido a mi gusto le sigue pesando mucho y fútbol. Ojalá en un futuro por ahí reformulen algunas ideas o modifiquen algo, porque se sigue sintiendo muy repetitivo. Y en unas semanas tenemos cartas PUB normales, en esta tenemos que cartas PUB también de la Champions, tenemos el evento de Gol de Oro, en otras semanas tenemos lo que es Striker Arena, en otros penales. Entonces como que pues ya como que te las vas aprendiendo, ¿no? Es uno y uno, lo único que cambia son las cartas y ya. Ay, bueno, que ahorita la campaña nueva te está dando monedas gratis extra, que también es como algo novedoso. Okay, bueno, ¿algo que quieras agregar sobre el fútbol? No sé si algo se nos está pasando. Pues creo que no. No ha habido ahorita algo tan impactante o tan importante. Sigue siendo un juego repetitivo por ahí, pero pues no. Te digo que yo ya estoy aburrido porque modificaron el gameplay que había quedado bastante interesante, bastante bien, y volvieron con lo mismo. Ni una semana duró el juego con el gameplay que tanto estaban promocionando. ¿Y para qué lo habrán modificado? O sea, yo sigo con esa... Por el tema de gente que manda mensajes de que quieren que regrese el gameplay como estaba antes. Pues tómala. Ajá, y es más gente que le gustaba el gameplay como antes que el gameplay que había llegado hace unos días. Bueno, pasando a otros temas, salió un pequeño, no sé si es teaser, video, tráiler de Resident Evil 9, porque Capcom ha compartido un video que insinúa el inevitable anuncio de Resident Evil 9. ¿Tú qué opinas? Lo vi, pero no es un video que como tal, ni es un teaser, nada más es un video de Resident Evil 4 que está celebrando su cumpleaños de que ha vendido no sé cuántos millones de copias, y por ahí en una parte se escriben cosas distintas y ya por eso dicen que es como que la llegada del nuevo Resident, pero todavía yo siento que faltan algunos días para que se dé el anuncio. Me imagino que si de verdad van a anunciarlo este año va a ser como en junio o julio, y va a ser con Capcom Showcase, o bueno, con su evento en internet, donde van a ir dando el primer promocional y un poquito más de lo que va a tratar, y anunciar que PlayStation tiene por exclusividad la demo y que va a llegar como por diciembre, octubre, por ahí así. Bueno, entre otras notas, bueno, también ya salió en Amazon y bueno, en otras tiendas también como en Walmart aquí en México, el precio de la preventa de la Nintendo Switch 2 y sus artículos, diferentes artículos, por ejemplo, el Mario Kart World en $2,000, el Zelda $2,000, el Street Fighter 6 $1,500, los Joy-Con, que son estos volantes, ¿no? $579, la cámara $1,449, pues el Nintendo Switch 2 más Mario Kart, este bundle en 14,899 pesos. Y bueno, los Joy-Con 2, los controlitos, por así decirlo, 2,599. ¿Qué opinas de estos precios, mi querido Zeta? Pues sí, se veía venir que justo iba a estar caro y pues lo estamos viendo. El tema de aranceles, el tema de que también ya estamos en recesión económica aquí en México, pues Nintendo no se quiere arriesgar y quiere que, aunque cambie el precio del dólar en un futuro o por alguna X o extraña razón, su precio de producción suba, sigan teniendo beneficios. Pero no me sorprende, también cuando se lanzó Switch 1 era uno de los países que costaba más cara la consola y pues a esperar, Me imagino que por ahí se van a acabar las preventas, porque pues van a traer poquito, obviamente no van a vender tanto, pero aún así yo creo que hasta como por diciembre va a bajar como unos 1,000 pesos y ya. Lo de los precios de los juegos ya va a quedar para siempre en 2,000 pesos los de Nintendo y entre 1,500 y 2,000 los otros desarrolladores para esa consola. Ok, y debido a este tema donde pues se maneja que pues en México ha tenido muy poquito, que está entrando como en un tema de recesión, donde pues no sabemos, ¿no? Porque dice que de acuerdo a los economistas, México entró en una recesión técnica al cierre de marzo del 2025, y se perfila para crecer 0.2 este año, el peor desempeño entre dos países de América Latina, monitoreados por la institución. ¿Qué de esto que afecte en el mundo gaming? Pues no nada más afecta a los videojuegos, también va a afectar de pues todo, literalmente. Pero lo más importante con el tema de los juegos es que las compañías van a estar muy sobreprotectoras de que, ok, voy a vender todo más caro para que si en algún momento la economía va más para abajo, yo no pierda, yo siga obteniendo ingresos, y por eso viene el subidón que estamos viendo de algunas cosas, y que también tiene que ver también por el tema del cambio de dólar con el peso, con también el problema de Estados Unidos con los aranceles. Hay muchos factores que al final pues pegan al mundo de la tecnología, y no me sorprendería por ahí que también en un futuro se agregue por ahí un nuevo impuesto que también pegue mundialmente contra todos, Son cosas que pasan y que deben de pasar en sus momentos. Y también, si no mal recuerdo, el único lugar a donde el Switch está barato es en Japón. Ya en otros lugares está a un precio también más elevado. Y bueno, tengan cuidado, colegas, porque en Walmart, por ejemplo, cambió el nombre de su página, bueno, el título del el producto, yo creo, lo cambió el nombre, en vez de que sea Nintendo Switch, le puso Nintendo Switch 2, pero en realidad te están vendiendo y entregando su antecesor, o sea, el Switch, te están dando en 6,999, qué ofertón, ah, no es cierto. Okay. Bueno, también sale noticia que Fortnite va a cambiar sus físicas. No sé si habías oído algo de esto. No. Casi no juego ese juego. Dice, porque se confirma que hay nuevas físicas y movimientos en el juego. También, otro caso curioso, ya habíamos platicado del personaje de Cristiano Ronaldo en Fatal Fury. Y dicen que reseñas indican que su personaje del juego de peleas es demasiado poderoso. ¿Tú qué opinas? Estaba viendo videos de gente que se dedica a jugar el juego así bien, y decían que estaba bueno el tema de cómo funcionaba sus controles y sus ataques, pero que el personaje, pues ellos les daba lo mismo, que Cristiano para ellos es cualquier cosa, que querían otros personajes de otras franquicias, pero pues ahí les tocó Cristiano Ronaldo. Pero sé que sí es un buen personaje. Lamentablemente no puedes elegir en el modo historia y en otros modos que no me acuerdo cuáles eran. Donde sí puedes elegirlo es en modo competitivo. Bueno, hablando de lo que comentabas de los aranceles, Apple informa que está planeando mover parte de su producción a India para evitar los problemas de aranceles con las exportaciones desde China. ¿Esto también crees que lo manejen algunos fabricantes de consolas, de videojuegos? Ahí depende de lo que les estén haciendo y qué tan viable sea, ¿eh? Porque aunque suban el precio en China, a veces sigue siendo más barato que poner una planta en otro país donde no tienes nada. Entonces ahí depende. El tema de aranceles va a seguir siendo como que el punto en común, y pueden subir como no pueden subir algunas cosas, pero yo digo que lo más probable es que sí sea así. Bueno, hablando de FS25, tú comentas, hablas sobre el pase premium, si vale la pena, ¿vale la pena? Si juegas mucho, sí. Si eres casual, no. Y el precio está más o menos razonable. Cuesta, si no me equivoco, $10, pero te da varias cartas interesantes o fuertes. Entonces, si lo juegas y quieres acabarlo, sí te conviene, pero si eres casual, no, ¿eh? ¿Y nos puedes adelantar algo de FC 26? Pues hasta ahorita se está rumorando que van a llegar nuevos modos de juego muy distintos a los que hemos visto hasta el momento en el mundo de los videojuegos, según hago la aclaración, por palabras de otro insider llamado Witcher FC. Y también hay temas con algunas licencias de algunos equipos, porque a EA no le agrada que equipos que ellos escanean o que ellos invierten cierto contenido bajen a segunda división o hasta lleguen a sacarlos por temas monetarios, como es el caso ahorita del Olympic de Lyon, que está pasando por crisis económica y también por temas de bajo rendimiento, que antes era partner de justamente FC y ahorita pues no es partner, ya no son tan aliados, pero tampoco es exclusivo de eFootball. Bueno, colegas, hemos llegado al final de este segundo bloque tan interesante. Y discúlpame, AZ, vamos a un pequeño corte y un momento seguimos con esta explicación de FC26. Vamos a un corte y un momento regresamos. PES Platicando, fútbol, videojuegos y más. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Último bloque de PES Platicando y estamos iniciando Este último bloque, estamos transmitiendo por el 97.3 FM. Los saludo, Ulises Caballero, y continuamos con esta, pues, todas las novedades que nos está platicando AZK sobre, pues, diferentes temas, ¿no? Del mágico mundo de los videojuegos. Mi querido AZK, nos fuimos a un corte en esto que nos estabas platicando de las novedades de FC26. No sé si quieras agregar algo más. No, hasta el momento se ha filtrado muy poco y yo creo que lo vamos a seguir platicando en próximos programas. Perfecto, mi querido AZK, también hiciste un comentario sobre Mario Kart World en el direct. Bueno, así subiste en tu página, no sé a qué se refiere esto de Nintendo. Sí, estuvimos checando lo que es el juego, que subieron por ahí gameplay y también la explicación a detalle de lo que ha estado pasando en este nuevo título que va a ser con el que van a abrir Nintendo esta nueva generación de su consola. Así que ahí les hicimos un artículo y también le hicimos un video explicando y reaccionando a su presentación en la página oficial de Nintendo. Perfecto. También platicaste, bueno, subiste un ex donde escribes en tu cuenta personal de AZK de Fútbol, regresan los temas clásicos de las consolas antiguas de PlayStation, de nuevo pondré el diseño de PlayStation 2 en donde jugué cientos de horas. ¿Por qué hiciste este pequeño citado en una aplicación de PlayStation Latinoamérica? Ah, porque si tienes PlayStation 5, en la parte de temas regresaron los temas de las consolas anteriores que habían estado por tiempo limitado hace como 2 meses, y creo que ahora se van a quedar un poquito más de tiempo por su 30 aniversario de la marca. Y son temas, pues, bonitos, ¿eh? Son temas que te hacen recordar el cómo funcionaba en su momento tanto el Play 1, el Play 2, el Play 3 y hasta el Play 4. Perfecto, muy bien, sí, claro. Tantas horas, tantas historias, tantas victorias y derrotas que sufrimos en diferentes juegos, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo mucho en PlayStation 2, que fue algo tan nostálgico, pues fue Hitman, Los Simpsons de Hit Room, FIFA en sus tiempos. Ya llegué a jugar algún PES, creo que fue el PES 13. Y pues creo que son los más juegos que recuerdo. El Driver también, uh-huh. El Gran Turismo. Juegos que te dejaron huella, ¿no? No sé cuáles eran tus favoritos de esas consolas. Pues de Play 2 le metí muchas horas al PES. También cuando era Winning Eleven. Me gusta ahí un juego de King Kong que luego veo las reseñas y estaba muy mal, pero en mis tiempos me gustaba mucho, ahí me lo acabé. Creo que fue de los primeros juegos que llegué a acabarme pues solito ahí jugando. Crash en Play 1 lo jugué también mucho tiempo. Okay. Driver también me tocó para Play 1 y para Play 2. ¿Qué más? De esas consolas, como que esos juegos son como los que más me acuerdo así con cariño. En Play 3 por ahí jugué un House of the Dead, que también me gustaba mucho, que funcionaba con una pistolita, que me acuerdo la compré con el juego porque estaba en oferta. en Play 2 también los FIFA Street, también ahí. Claro, me faltó ese, claro, sí, claro, sí. ¿No? Sí, ahí que bueno. Se me olvidó ahí como mencionarlo, los FIFA Street, también ahora sí ya me salto a Play 3 y me acuerdo uno de Play 2, ahorita lo comentamos. De Play 3 me acuerdo mucho de ese de House of the Dead, de los FIFAs, del FIFA 14, FIFA 15, que también le metí muchísimas horas. Los Splinter Cell, me acuerdo que tengo por ahí la colección de los Splinter Cell que no pude jugar de Play 2 porque como eran piratas se descomponían a mitad de la historia. Ahí sí ya los pude jugar un poquito más. Sí, bueno, de ahí pues yo recuerdo los de Medalla de Honor también. Ah, también, ajá. honor. Pues realmente, pues alguno que otro de, pues estos de San Andrés, de Grand Theft Auto. Ah, de, también, también, ah, también. Sí, yo conocí en Play 2 el GTA con San Andreas ahí, que lo encontrabas pirata de muchas formas. San Andreas, sí. Spider-Man, Superman. Ay, Dios mío, gracias, gracias por tanto. Ah, gracias piratería. No, sobre todo lo de PES, ¿no? Porque ajá, venía de Colombia, de Perú, de hasta de tu barrio, ¿no? Ya de plano. Sí, me acuerdo que en Play 2 llegué a comprar uno pirata del PES de la Liga Mexicana. Y dije, ah, no lo puedo creer. No, pues sí, estaba más completo que nada. Sí, no, eso es bonito y pues yo tengo la esperanza de que algún día regrese, pues en algún aniversario de fútbol, algún tipo de, pues, de relevancia de, pues, algún juego de, pues no sé, PES 13, algo que, pues algún PES, ¿no? No sé, de aniversario por esto, porque pues se extraña la Liga Master, se extraña mucho la el modo editar y pues que nos regalen aunque sea un año, no sé, algo de este tipo de juego que nos dejaba mucho. Pues sí, eFootball les deja mucho dinero y en la siguiente generación de consolas la gente regresa a jugar nada más títulos de una persona o solos. Quizás regrese la saga PES, pero en esta generación no creo, pero quizás para la siguiente. Quizás. Y sí, ya en ese tiempo hasta acá tomará las riendas de gerente de marca de Latinoamérica y nos podemos... Pues bueno, y ficharé a mi MLS exclusiva, Y no, hombre, estaría. Bueno, rumores, ¿no? Bueno, hablando de fútbol, está tomando fuerza la liga que no es MLS, que es la que tenía fútbol como licencia. Está tomando fuerza pues en el campo deportivo, no sé cómo decirle, en el modo deportivo, porque parece ser que se lo están tomando muy en serio, así que aguas, porque esa liga va a tener ascenso y descenso, no sé cuántas divisiones va a tener, y pues la no tiene ascenso y descenso, ni tiene divisiones. Pues, colegas, hemos llegado al fin de nuestro programa de Platicando, nos la pasamos muy bien con nuestro querido AZK, les agradezco mucho su preferencia. Muchas gracias a Zitaca por haber aceptado platicar nuevamente con nosotros y que nos guíes en este mundo de la oscuridad, en este camino hacia la gloria del mundo de los videojuegos. No, pues nada, y gracias por la invitación y cuando estemos ahí desocupados, con gusto estamos por acá platicando con ustedes. Bueno, está bien. ¿Algo con lo que quieras finalizar, agregar? Pues que nos sigan en todas nuestras redes sociales, por ahí que suscriban a nuestro canal de YouTube, que necesitamos nada más 400 suscriptores para llegar a las 10,000 personas. Colegas, por favor apoyen, compartan, mándenlo a todos sus familiares en Nueva Zelanda, no sé, en China, en Japón, todo lo que se pueda, usen cuentas de todo tipo. A ver, mamá, préstame tu teléfono. Ah, ¿para qué? No me interesa decirte ahorita. Y háganlo, yo lo hice con los celulares, cuentas de mis familiares, para que hasta acá llegue ese número. Así que te llegan suscripciones medio extrañas, ya sabes tú. Ok, ahí gracias, Uli. Colegas, nos vemos el próximo viernes, en donde tendremos otro programa, y pues nuevamente les agradezco su preferencia, gracias a nuestra productora Rocío Castillo, y pues a toda la dirección de nuestra casa, La Voladora Radio. Nos vemos el próximo viernes. Hasta pronto. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos.